1, 2, 3, probando. Esto no anda, esto no anda. Hola, hola, hola. Hola, tengo. Vivo y en directo te escuchamos. Rayo Changuito. Otro año con música, adivinanza, noticias, humor, historias y radioteatro, todo lo que los changos quieren saber. Y las changas también. Rayo Changuito. La radio hecha por los chicos. Para la oreja que ya empezamos. Este es mi Rayo Chango. Hola chicos de Radio Changuito. Hola vieja. ¿Cómo les va? Yo soy Maylen Luján y vivo en la ciudad de Rosario. Y les presento el programa 40. El programa número 295. Soy Tamia y tengo 7 años. Dentro de poco estamos en el programa 300. Bienvenidos a Radio Changuitos. Hola, voy a cantar una canción. Muy peligroso. Es muy peligroso. Hola chicos, me llamo Lucy. Hola. Tengo la biblioteca Cachilo, acá en la ciudad de Rosario. Tengo muchas ganas de cantar una canción. Ningún problema. ¿Están preparados? Sí, sí. Bueno, ahí va. Tengo un osito bien chiquitito, tiene bigotes, dientes grandotes, come frambuesas, chinchirimbesa, come melón, chinchirimbo. Ya me tengo que ir. En Radio Changuitos. En Radio Changuitos. Grandes temas. Hoy les presento a León, un nene que lo va a dar de las maestras. ¿Qué opina de la escuela? A ver, León, contanos. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Porque siempre nos hace esto, nos hace lo otro. O si no, no nos enseña de eso y quiere que lo hagamos enseñándolo nosotros mismos. ¡Ay, no! ¡Es el infierno! ¡Ay, caramba! La escuela es la cárcel de alto montaje y de todas las cosas, y el salón son cárceles. ¡No es para tanto! Son cárceles. Así pensamos. ¡Uy! Amo la escuela de la maestra y mis amigos. Pero lo demás es que son insoportables los maestros a veces. O si no, aparte dicen, puedo ir a la escuela para conseguir amigos. Pero me llamo por la calle y le decís, me da tu teléfono, querés ser mi amigo y listo, ya está, ya está. ¿Y ahora? No, y ahora nada, voy a leer el sapo Ruperto, que está bueno, me lo regaló mi madre. ¡Qué calarte, che! Chao, con gusto. Bueno, muchas gracias, León. Chachito, yo Changuito, que la pasen bien. Música de chango, por favor, pongan. Música de chabón. Música de Changuito, música de Changuito. Hola, soy Roy Berocay. Te invito a descubrir juntos el secreto de la felicidad. Como el sapo Ruperto, seré tu amigo de verdad. Ser pirata, conquistar el mar, o una sirena que no sabe nadar. Yo tengo derecho a jugar, ah, yo tengo derecho a jugar. Ser guerrera que puede volar, o un goleador que sale a ganar. Yo tengo derecho a jugar, ah, yo tengo derecho a jugar. pidas que vaya a ocupar tu lugar. No quiero hacer tu trabajo, quiero crecer y soñar. Yo tengo derecho a jugar, yo tengo derecho a jugar. De mi nave espacial, una cantante que viene a triunfar. Yo tengo derecho a jugar, ah, yo tengo derecho a jugar. No me pidas que vaya a ocupar tu lugar. No quiero hacer tu trabajo, quiero crecer y soñar. Yo tengo derecho a jugar, ah, yo tengo derecho a jugar, ah, yo tengo derecho a jugar, ah, yo tengo derecho a jugar. Jugar, ah, yo tengo derecho a jugar, ah, yo tengo derecho a jugar, ah, yo tengo derecho a jugar, ah, yo tengo derecho a jugar, ah, yo tengo derecho a jugar, ah. Radio Changuito, un programa hecho por los chicos. Radio Changuito, aguante Radio Changuito. Les presentamos a los chicos de la escuela Comunidad Educativa La Paz. La compañía de Radio Teatro de Radio Changuito presenta. ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? Brian Domínguez era un extraordinario jugador de fútbol. Jugaba en Deportivo Juanete y hacía lo que quería con la pelota. Era muy veloz, tenía mucha puntería para hacer los goles y no se cansaba nunca. Por la forma de pararse en el medio de la cancha. La lleva el capucha Brian. Pasa un rival, María al otro. Le hace un sombrerito al defensor, tira al centro. Él mismo corre a cabezar, se eleva y ¡gol! ¡Gol! Pero siempre jugaba con la capucha. No mostraba nunca su cara, ni siquiera cuando iba al baño. ¡Qué jugador más extraño! Uy, me salió un versito. Brian, para fútbol para todos, díganos por qué usa capucha. Esta capucha me da más suerte que jugar al Kunisai. Tengo poderes, fuerza, habilidad. Ya que estamos, ¿puedo mandarle un saludo a mi mamá? No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez. Pero un día la agarró piojos y tuvo que sacarse la capucha. Esto me pasa por no bañarme. Menos mal que existe el matapiojos. Pero la señora que limpiaba la casa recogió toda la ropa sucia, entre ella la capucha, y llevó toda la lavandería. ¿Cuánto hace que no me veía la cara? ¡Qué lindo pibe soy! A ver, mi capucha, ¿dónde está? ¡No la encuentro! Se pasó 10 horas buscándola, y nada. ¿Ahora qué iba a hacer? El partido por el campeonato era en unas horas. No podía salir a cara descubierta. ¡Qué linda tarde para fútbol, señores! La cancha está que revienta y todos corean el nombre del goleador. Ahí sale, pero hay algo raro. Amigos del deporte, Brian Domingo, el famoso encapuchado, no tiene puesta su máscara. Salió con una bolsa de la factura en la cabeza. ¿Será una nueva arma mortal? El partido empezó y estaba parejo. Brian ya no hacía sus gambetas exquisitas, su carrera incansable, sus rabonas, sombreritos y goles asombrosos. No pegaba una. ¡Hey, Brian! ¿Qué te pasa? No sé. Me parece que la bolsa de la factura no tiene muchos poderes. La gente lo abuchea. ¡Uy, la capucha muerto!